Adriatic Capital. Nos encontramos en www.atecapital.org.ar. Transmite Radio Germán Abdala, de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Buenos días, ¿cómo están? Empezamos en el espacio feminista hoy con todos. Ya nos vieron agitar ahí en la transmisión en vivo. Estamos con las pibas de la PERC, con las pibas de ATE. Buenos días, chicas. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Pero gracias. Por favor, estamos con Marina, que es la coordinadora de la PERC, con Belén y con Mónica. ¿Cómo están? ¿Están contentas de estar acá? Bueno, muy felices. Como decíamos antes, la verdad es que nosotras, cada vez que nos dan este espacio, espacios para poder contar la experiencia, lo agradecemos muchísimo porque venimos con muchas ganas de contar y decir muchas cosas hoy. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Los contentos, las contentas somos nosotras, la verdad, que estamos felices de tenerlas, de poder charlar, porque desde el espacio feminista siempre nos pareció una experiencia muy inédita, muy propia de nuestro sindicato de AT Capital, que las compañeras estuviesen a cargo de la percusión en una experiencia de conquista de espacios, de lugares. Y en ese sentido quería preguntarles, quiera empezar, Mari, si quieres empezar, cómo se vivió esta experiencia de avanzada, ¿no?, en el espacio, y cómo fue la decisión de que nuestro gremio, de que nuestro sindicato las tuviese ustedes en adelante en la columna. Bueno, primero que todo aclarar que la PERCU, como vos bien estás caracterizando, la percusión de trabajadoras de AT Capital no es un espacio de música, no es un taller cultural, sino que es un espacio político de construcción feminista dentro de nuestra organización sindical. ¿Cómo se dio? Cuando el Tano Catalano asume la conducción de AT Capital, al año siguiente, desde el área de géneros nos invitan a organizarnos y viajar al Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Para ese encuentro, en una de las reuniones previas, algunas compañeras, dos, dijeron, che, ¿por qué no llevábamos algo ya que vamos a tener nuestra propia columna y vamos a estar representando nuestra organización en una columna propia? ¿Por qué no llevábamos algo para hacer quilombo? ¿No? Porque claro, porque nosotros históricamente en todas las marchas y movilizaciones vemos eso, ¿no? Como siempre están los bombos presentes. Claro. Los bombos los vemos en cualquier movilización popular donde el pueblo está reclamando. También los bombos los vemos en los corsos, o sea, bombo es alegría y bombo también es lucha, ¿no? Lucha. En este caso, nos íbamos entonces organizadas al Encuentro de Mujeres ahí en el 2016 y unas compañeras trajeron la iniciativa, yo me enganché, éramos cuatro, y yo creo que ahí nosotras descubrimos, recién ahí en ese encuentro, tomamos conciencia de cuál es nuestro lugar en el mundo. El hecho de poder haber encolumnado con la percusión, conocer cómo es la estructura de la cabeza de una columna, estar entre compañeras, estar allá haciéndonos cargo de esa responsabilidad, nos voló la cabeza. Sí. La verdad es que nos preguntamos cómo puede ser que nunca antes haya pasado de estar nosotras tomando ese lugar también. Claro. Así que volvimos con el mandato popular y feminista y colectivo de organizarnos acá. Y así fue que empezamos a preguntarle a las compañeras, empezamos a correr la voz de que, bueno, que esto iba a seguir, que habíamos vuelto y que teníamos ganas de empezar a organizarnos, quiénes se sumarían. Rápidamente teníamos una movilización muy cerca, entonces dijimos, bueno, vamos de nuevo nosotras, ¿cómo hacemos? Y bueno, y se nos fueron sumando cada vez más pibas. En ese momento éramos cuatro, hoy somos el núcleo duro, somos 60 y cada vez va creciendo más la 60 PERCU. Compañeras. ¿Ustedes cómo se fueron sumando? Bueno, yo empecé este año. Empecé en febrero de este año. Y yo soy el Ministerio de Educación. Tenemos nuestros boxes de trabajo, que les decimos como unos monoambientes que compartimos porque vivimos la vida prácticamente ahí. Y mi vecina de escritorio, la Tula, hay que nombrar la Tula, ella estaba participando de la Percu del año anterior y los viernes a las 5 de la tarde agarraba sus cosas y salía para la Percu todos los viernes. Y yo en ese momento no me podía sumar por horarios y demás, pero decía, quiero sumarme a ese espacio, quiero ver... Porque nada, digo, pasaba algo eso de comprender que no tenés que saber tocar, que no tiene que ver con ir a un taller de música. Un taller de música para mí es un espacio que me excluye, porque no tengo oído, porque no tengo habilidades para la música. O sea, jamás me hubiera involucrado en nada que tenga que ver con vamos a hacer música. Pero la propuesta era otra. Y ni bien pude sumarme, me sumé en febrero de este año y acá estoy, digo, y es un espacio que... Nosotras decimos a veces medio chiste, pero en realidad es un poco en serio, que la Percu te cambia la vida. Digo, te cambia la vida en el vínculo con las compañeras, te cambia la vida en el lugar que ocupás en la lucha de todos los días, pero te cambia la mirada, te cambia poder mirar tu vida cotidiana, la de tu familia, la de tus amigos, la de todo lo que te pasa, con una perspectiva que se hace más amplia, digamos, que en realidad lo que te da son como... La mirada de las compañeras la llevas junto con la tuya. Ya dejas de ser una sola, digamos. Ya no soy Belén que mira... Todo el tiempo estoy como pensando en lo que ahí construimos, lo que ahí pasa. Es un espacio muy fuerte, muy de mucho compañerismo, de mucha sororidad. También es un espacio de disputa, no es que todo es una... No quisiera generar la idea de que es así como un espacio... Sí, no sé, donde todos estamos de acuerdo con me salen todas, florcitas y flores, pajaritos, colores. O sea, no, porque es un espacio de lucha, digo. Exacto. Y pasa mucho de eso, entonces, pero lo que tenemos es un fuerte, fuerte compromiso con el espacio, con ese lugar y con el lugar que la Perco ocupa en el ámbito del sindicato y en el ámbito de la disputa y de la lucha y de la política que estamos llevando adelante. Entonces, sin perder de vista eso, sin perder de vista siempre nuestro lugar político, lo construimos y lo sostenemos y además la pasamos re bien. Eso es buenísimo. Sí. Quería preguntarles, porque todo esto fue un camino, ¿no? Un camino a construir, y la Percu también es una manifestación más de lo que está pasando a nivel nacional y mundial respecto del feminismo y cómo eso se expresa. Todas nosotras sabemos que estamos encontrando resistencias a la hora de la organización, ¿no? Como mujeres, como compañeres, desde las trabas, las trans, las tortas, o sea, en general, nuestros procesos organizativos son de resistencias también. Uh-huh. Ustedes, dentro de la Percu, Harmony, ¿qué resistencias pudiste visualizar, puedes sintetizar hoy? Desde las cosas más pequeñas, como los compañeros a veces haciendo alguna cargada, hasta cosas más grandes que tienen que ver con algunas decisiones dentro de nuestra propia organización. Sí, en realidad, primero, por ahí aclarar algo, aclararnos, sumar. Sí. Esto que decía Belu, que decía Manu, que es lo que nos pasa en la Percu, que no es el espacio ideal, que es un espacio que... es ideal para nosotras, ¿sí? Es algo que nos cambió, en el buen sentido de la palabra, tomemos esa palabra nuevamente también. ¿Por qué? Porque nosotras veníamos muy acostumbradas a marchar con nuestros compañeros, con nuestras organizaciones, con nuestro sindicato, en otro contexto, ¿sí? Y el macrismo nos cambió totalmente el contexto, eso hay que tenerlo en cuenta. En lo personal, las marchas dejaron de ser un festejo, pasaron a ser puramente de reclamo y volvieron a ser más oscuras, ¿sí? La Percu nos dio otra visión, el hecho de ir a la marcha, que es una marcha de reclamo, es una marcha triste. Cuando vamos con la Percu se transforma en otra cosa. Ajá. Se transforma también en ese reclamo alegre, rescatar esa alegría que nosotros y nosotras y nosotres teníamos y poder volverlo a poner en práctica. Eso fue muy importante para nosotras, uh-huh. porque si no, nos quedamos en esa depresión del reclamo apagado. Claro. Y esto nos volvió a dar esa alegría. Las ubicó en un lugar de resistencia y lo pudieron resignificar. Porque la resistencia uh-huh. tiene que ser creativa y alegre, si no es imposible. Uh-huh. Por eso uh-huh. la Percu tiene también, en esto que preguntabas, ¿no? O sea, volviendo a tu pregunta, uh-huh. Nosotras empezamos a hacer nuestros propios cantos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por ahí, en esa resistencia que vos decís, no estamos en cualquier sindicato, no estamos con cualquier conducción, no somos ingenuas, esto no se podría haber dado más allá de nuestra pelea uh-huh. si no tenemos un espacio, la voluntad política. La voluntad política de un sindicato que te abre Exacto. y que lo comprende, uh-huh. ¿sí? Que dice, sí, es por acá. Bien. Es por acá y nos abre ese espacio. Pero dentro de ese espacio, obviamente, hay todavía alguna resistencia de... Bueno, nosotras la llamamos Tula a nuestra bombista histórica. Pero bueno, no ver a las mujeres con el bombo encabezando una columna, marcando por ahí qué es lo que se va a cantar, no es fácil, ¿sí? Para nadie es fácil. Pero nos van cediendo ese espacio y haber tenido que modificar algunas de las canciones para que sean más inclusivas, qué sé yo, cambiar ovario por huevos. Huevos por ovario. ese tipo de cosas que no todos los compañeros, digamos, lo incluyen y de a poquito vamos lográndolo. Perfecto, exacto. Sí, tiene que ver con cómo se va manifestando estos cambios. Uh-huh. Lo bueno de esto, que rescato esto, ¿no? Cómo las decisiones políticas se transforman en acciones concretas, que no quedan únicamente uh-huh. en un maquillaje, sino que nuestro sindicato tiene ese permanente demostrar que efectivamente ha tomado el camino nacional, popular y feminista, que es por donde tenemos que ir de alguna manera a seguir construyendo hacia adelante. Quería saber, ustedes cuántos ministerios estamos representados en la repercusión, en la percusión. Hoy hay 30 sectores uh-huh. del Estado representados a través de las compañeras en la Percu, y eso va variando y cada vez va creciendo más. Es muy interesante porque la verdad es que la Percu nos permite también conocernos con pibas, con compañeras que por ahí no hubiéramos conocido en otro espacio. La percusión es una estrategia feminista uh-huh. para llamar y convocar a las compañeras trabajadoras del Estado sindicalizadas que eligieron a nuestro sindicato, es llamarlas a la organización, a dar un paso más en la organización, a la vez que pretendemos aportarle a nuestra conducción, a nuestro sindicato, también una suma a la conversión en un sindicalismo feminista. Nosotras uh-huh. estamos disputando eso. Nosotras queremos que nuestro sindicato hable de nuestros problemas, que tome nuestras demandas, las demandas de todas las compañeras, que eso se exprese en todos los ámbitos a donde se toman decisiones. Nosotras queremos escuchar a las pibas hablando, queremos ir a los plenarios y que hablen las pibas. Vemos como todas nosotras, y tener 30 sectores representados dentro de la percusión nos permite hablar entre nosotras y darnos cuenta cómo el laburo fino y el laburo más cotidiano y de todos los días, el laburo más de hormiguita en las delegaciones adentro de nuestras juntas, de nuestros organismos, porque nosotras tenemos pibas que son afiliadas nada más, o pibas sí. que lograron la mayor representación adentro de su sector, que es ser delegadas generales. Uh-huh. O sea, pasando por el medio, que son delegadas o llegaron a delegadas de sector o lograron algún lugar en la junta. Pero bueno, nosotras también sentimos que todavía falta mucho, falta que haya pibas. Nosotras queremos feminizar el sindicalismo, que haya mujeres en todos lados. Queremos escucharnos entre nosotras. Nosotras hacemos el laburo más pequeño, pero en los lugares de decisión y de mayores responsabilidades, a donde se disputa la política también uh-huh. y la agenda de nuestro sindicato, dentro de los sectores, empezando por los sectores, ¿no? Y siguiendo por los consejos directivos, y así en toda la escala, no estamos. Entonces también la Percu es eso. Nosotras somos una herramienta de visibilización de todas las mujeres sindicalistas que todos los días construimos organización sindical. ¿Qué pasa? Que nosotras no estamos todavía o no logramos estar en esos lugares a donde podemos torcer el sentido de lo que se está discutiendo. Faltan pibas uh-huh. en todos lados. ¿Y por qué no estamos? Yo creo que un poco es lo que vos decías antes, a la resistencia que nos oponen, a la resistencia histórica que nos oponen por el miedo a lo desconocido y por el miedo a las compañeras sin miedo, nos falta a las mujeres organizadas, un canal organizativo que nos permita irrumpir con todo. Yo creo que no estamos, pero empezamos a estar en la medida que nosotras nos fuimos empoderando y logramos acumular poder que nos permita ir a disputar aquellos lugares. Yo pongo el ejemplo igual, el ejemplo de la PERCU, como esto, al principio no teníamos instrumentos, los pedíamos prestados, ¿no? Entonces no teníamos ni un bombo, no teníamos nada, y se lo teníamos que pedir prestado a los compañeros que tocan o que tocaban históricamente en nuestras movilizaciones. Hoy tenemos un lugar donde ensayamos. Nosotras, cuando los viernes termina toda la jornada, la semana de trabajo y nuestra jornada laboral, nosotras además salimos de nuestros lugares de trabajo y por afuera de nuestro horario laboral nos encontramos todos los viernes 2 horas para juntarnos a construir este espacio de militancia. Entonces tenemos nuestros instrumentos, nuestro lugar a donde ir a ensayar, tenemos la indumentaria que necesitamos para identificarnos, vamos teniendo todo lo que necesitamos para desarrollarnos, porque logramos tener un canal donde podamos demandar con claridad qué es lo que las compañeras necesitamos en particular para este espacio. Yo creo que eso se está dando en todos lados. Es muy importante la unidad de nosotras, de las compañeras, la unidad de todas las pibas para bancarnos fuertemente, entender que no es fácil la exposición, ninguna de nosotras está acostumbrada a esos lugares, nunca se nos dieron permitirnos estar expuestas, decir lo que pensamos, dar las discusiones, absolutamente siempre se nos fue relegada la palabra, por lo cual para nosotras también, nosotras pudimos hacer este proceso de deconstruirnos y entender que cualquier piba que se esté animando a asumir una responsabilidad, sea en el ámbito que sea, es una piba que hay que mirarla y que hay que abrazarla. Esté haciendo lo que esté haciendo. Y lo que pasa es que es eso, en la PERCU lo que se da es la posibilidad de que las pibas cuenten, contemos qué es lo que está pasando en sus sectores, cómo se sienten, con qué se encontraron, qué piensan, y es un espacio donde algunas empiezan a hablar. Exacto, sí. Eso quería preguntarles, ¿no? ¿Cómo son esas reuniones, esos ensayos? Si esos ensayos y esas reuniones mezclan discusión con miradas, con análisis político, con el ensayo, ¿cómo se dan esos espacios? Y depende, porque hay momentos en que necesitamos ensayar y que queremos tocar y nos dedicamos a eso, y siempre están esos espacios o colectivos o por grupo. Para poder plantear cosas que nos pasan dentro de la PERCU, porque también cuando nosotros decimos que queremos irrumpir en el sindicalismo y que el sindicalismo es con nosotras, es otra construcción política la que estamos planteando también, ¿sí? Que es una construcción política desde el feminismo, que es eso lo que nosotros estamos transitando dentro de la PERCU. Con los más, con los menos, con las torpezas, con lo que podemos, con la fuerza, con los ovarios, y estamos transitando ese momento, ¿no? Las pibas se animan, las pibas hablan, y esto generó también más participación. Hay pibas que no participaban de una marcha, ¿sí? Porque no se sentían dentro de su ministerio contenidas o no conocían a toda la gente de la Junta, a todos los compañeros o compañeras, bueno, y empezaron a ir a las marchas. Digo, esto también hay que... Se sienten contenidas, se sienten abrazadas y sienten un porqué y un para qué, que eso es lo importante. Digo, esto es algo que por eso siempre decimos que nos cambió. Y esto hizo que muchas compañeras empezaran a participar de la Comisión de Género de su ministerio, de su junta interna. Claro. Digo, empezar a participar de esas actividades que antes no participaban, ni estaban enteradas, ¿sí? Eso. Entonces, digo, esto generó todo un movimiento de hormigas, de movilización. Y poder acrecentar los de participación, sobre todo. Y fortalecerse y poder decir, bueno, nosotros acá tenemos voz y podemos manifestar. Hay pibas que por ahí no integran la PERCU, pero cuando movilizamos, vienen con nosotras. Nos acompañan o bailando o aplaudiendo, llevando el mate y participan con nosotras. Sí, hay un... cuando estuvimos en el Congreso, cuando sesionó el Senado, a propósito del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, Es una anécdota, digo, pero que me parece que pinta esto, que llovió muchísimo, hubo mucho viento, tremendo, mucho frío. Nosotros tocamos sin parar toda esa tarde-noche. Había compañeras que venían con los paraguas y se nos ponían y nos iban turnando, porque no había suficiente, no tenían, pero digo, se iban turnando para que nos mojara, digamos, para que, aunque sea un rato, no te estuvieras mojando. Digo, o estar, me pasó de estar tocando el zurdo y estar tomando un mate así de costado para tomar algo caliente. Digo, eso es como, o la compañera que nos hacía unas trenzas, o qué sé yo, digo, hay como una, como algo que se genera ahí, que es muy fuerte de mucho acompañamiento, de que no somos solamente las pibas de la percu las que tocamos los instrumentos en una movilización, digo, o en los espacios a donde hemos ido a tocar y donde nos han invitado. Yo quería hacer una cuestión, por ahí es una reflexión más personal en relación a tu pregunta anterior de por qué no estamos las mujeres o por qué no estamos tantos. Digo, me parece que hay algo que tenemos que ganar o que tenemos que reconstruir con los compañeros. Digo, todos sabemos que la militancia es tiempo, son horas cuerpo que ponemos en todos los espacios. Manu decía, nosotros terminamos nuestra jornada laboral y nos vamos a ensayar todos los viernes 2 horas, y si fueran 3 nos quedaríamos 3, no es un tema eso, pero digo, las mujeres todavía seguimos ocupando nuestro tiempo en nuestro trabajo, nuestra militancia y también en las tareas domésticas, todavía mayoritariamente nos ocupamos de eso, y hay algo del tiempo disponible que los compañeros tienen capaz. Exacto. Más, sí. Porque nosotras tenemos, cuando hay una reunión en la escuela tenemos que ir, cuando hay un acto escolar, cuando los chicos se enferman, cuando un montón de cuestiones de vida cotidiana que las mujeres todavía somos las que salimos a resolver fuera del espacio de trabajo y fuera del espacio de la militancia. Exacto. Sin embargo, yo creo que, y esto es una hipótesis completamente personal, pero creo que lo que mide es la presencia en los distintos espacios a donde somos convocados permanentemente. Entonces, cuando uno tiene que utilizar una frase que a mí cada vez que la tengo que decir me genera un montón de planteos, que si no puedo, es fuerte, digamos. Y cuántos de esos no puedo que uno está obligado a decir tienen que ver con una perspectiva de género, digamos. Exacto. Me parece. Y en el ámbito de la militancia creo que tienen bastante que ver. Me había quedado con ganas totalmente de decir, porque ahí me parece que lo que tenemos es una doble tarea de construcción propia, porque a veces nosotras mismas somos las que nos ponemos los no puedo. La propia deconstrucción es una tarea que hay que hacerla en cada acto, en cada momento de la vida, como tarea cotidiana. Y también la ayuda de construir a los compañeros, y el que tengo al lado y el que me acompaña en mi vida cotidiana, mi compañero más del amor y tal, y que tiene que ocuparse de las tareas, del cuidado de la misma manera que yo, y lograr, y para que yo también pueda ser parte del espacio público, que en el espacio público es donde efectivamente se disputa el poder y la política, ¿no? Entonces, me parece como importante esta experiencia que se está haciendo y de poder, que es una tarea de todos los días, ¿no? Y como siempre tenemos esto, dobles responsabilidades, dobles esfuerzos, todo cuesta más, y no es desde un lugar de víctima, donde lo digo, sino de un lugar de aceptar el rol que tenemos en esta sociedad y de cómo se mueve, ¿no? Y que tienen las mujeres, y cómo nosotras podemos empezar a darnos estos lugares sin sentir culpa, sin sentir, bueno, yo a mi pibe no le estoy dando la bola de quien no, bueno. Está buenísimo cuando hablamos con las compañeras, pues como que nos vamos a otros lados, y está muy bien. Tengo una pregunta más que hacerles, que ustedes son compañeras trabajadoras del Estado, militantes del sindicato. ¡Wow! ¿Qué agenda feminista tenemos que tener como Sindicato Nacional Popular y Feminista? Bueno, 5 por lo menos, 5 puntos para la agenda. Yo creo, primeros puntos. Yo vuelvo sobre lo que te decía antes, que creo que la agenda que tiene o en realidad la premisa que tiene que empezar a regir en nuestro sindicato es integrar a las compañeras a los lugares de responsabilidad y a los lugares de decisión. La premisa que tiene que bajar para todos los sectores y para todos los espacios es con las compañeras adentro. Tuvimos elecciones todo el año, vamos a tener el año que viene ya no, pero vamos a tener elecciones en términos nacionales, pero quiero decir en nuestros sectores y todo, y habría que evaluar cómo fueron, cómo se integraron cada una de esas listas. Para mí la premisa, si vos me decís sindicalismo y feminismo, lo que falta, la gran deuda, lo que está por construirse, es que las compañeras puedan empezar a formar parte de los lugares de decisión, principalmente. Después estaba la construcción de la unidad, que fuimos nosotras, las compañeras, las trabajadoras, las mujeres sindicalistas, quienes salimos a ponerle el pecho al macrismo antes que nadie, con el paro, el primer paro que se le hizo, ya lo sabemos. Hay toda una agenda, todo un entramado que necesita ser visibilizado por las organizaciones, porque mientras que las compañeras nos juntamos, construimos unidad y vamos tejiendo cuáles son las expectativas y la agenda de nosotras para el año que viene, necesitamos que las organizaciones todas y los compañeros y los compañeres, les compañeres, nos acompañen en esa, porque cuando no hay nada para festejar, somos nosotras las pibas, las compañeras que salimos a la calle y logramos algunas conquistas. Entonces estamos viviendo un momento de donde los feminismos avanzan con un poder inigualable. Es importante que eso sea recogido por las organizaciones a las cuales nosotras pertenecemos para sumar y empezar como a amalgamar los proyectos que van de la mano. Nosotras, para las mujeres trabajadoras sobre todo y para las estatales, tenemos un montón de deudas pendientes. ¿Qué queremos? Nosotras como feministas lo que queremos es que nuestro sindicato, que los sindicatos las tomen, porque nuestro sindicato muchas veces las toma, pero en las discusiones paritarias donde esos derechos se tienen que ver reflejados, ya sabemos que el sindicato mayoritario no los toma, y entonces este es el problema que tenemos, donde nuestros intereses siempre quedan por detrás de los intereses de otros, que lo sabemos. Sí, es que de ahí depende, integrar los lugares donde se decide, donde se decide la política, donde se decide la acción. Esa es la única agenda. De ahí derivamos todo, y de ahí las derivamos acciones, todo lo demás. Si no, si no estamos dentro de los lugares de decisión, no... Después, no vamos a poder. Después hay banderas que nosotras no vamos a bajar, por supuesto, que tienen que ver con lograr que se despenalice y legalice la interrupción voluntaria del embarazo, lograr que a los asesinatos de mujeres se los llame como corresponde y que sea justicia, que ya en este punto parece utópico, pero nosotras no los resignamos. Vamos a seguir saliendo a la calle para pedir por todas las pibas que no volvieron, para pedir justicia por todas esas pibas que todavía hoy siguen desapareciendo, y cualquier otra cantidad de reivindicaciones que tienen que ver con nuestras condiciones de trabajo, que son nuestras condiciones de vida, que todavía quedan, están muy relevadas. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo que hayan participado, que hayan venido. La verdad que es una alegría enorme. Les dejo el micrófono abierto para que puedan expresarse. Tener un micrófono abierto, yo siempre digo, es una oportunidad y una responsabilidad. Así que, de ustedes, una ronda hagamos. Mari. Sí, yo solamente quería decir que a nosotras se nos dijo que los bombos no eran para nosotras, porque eran instrumentos muy pesados que no éramos capaces de cargar, sostener y llevar a cuestas. Nosotras creemos que, por supuesto, hay bombos que son muy livianos, los nuestros son los más pesados de todos los bombos, porque llevan adentro la historia de todas las mujeres que en algún momento lucharon por emanciparse en la historia de nuestro país y de la región. Nosotras cargamos ese peso, lo llevamos con mucho orgullo, nuestros bombos son los más pesados, los vamos a llevar hasta la victoria, hasta que logremos esta patria feminista con la que todas soñamos. Los bombos para nosotras son el combustible que tenemos para sumarnos a esta revolución de las mujeres, que no empezó ahora, no va a terminar con nosotras, pero esa nafta nosotras la vamos a utilizar para echársela al fuego, que el fuego crezca y que nos ilumine a todas nosotras, para que sigamos luchando por los derechos de todas nosotras y por un sindicalismo feminista que sea capaz de aglutinar los problemas de todes. Bombo es lucha, están todas invitadas, la convocatoria está abierta, todas las compañeras están invitadas a participar, las estamos esperando, vengan pibas, vengan a luchar, este es su lugar. Muchas gracias. ¿Qué más? Que muchas gracias por la patria feminista. Una cosa más quiero decir, no nos olvidamos del terrible fallo de Lucía Pérez, estamos indignadas, vamos a salir a marchar, hoy hay asamblea, para ¿no? Se va, hoy hay asamblea a las 6 de la tarde, se va a decidir el paro. Sí. Y voy a aprovechar a Cari, que está ahí atrás, que se suma un cachito, que estuvo afuera. Cari, ¿cómo estás? También compañera parte de la asamblea. Nada, nuestro grito, que aprovecho para que estamos acá juntas, que lo podamos decir juntas, porque ni una menos Ni una menos. Vivas nos queremos. Y con trabajo nos queremos. Gracias. Vamos las pibas.